¿Cómo andan? ¿Cordial? ¿Y cuándo empezamos a cocinar? ¿No te llamo Muski? No. Yo te vine a llamar. Tenemos ganas. Cuando quieras. Yo quiero venir. ¿Hay un horario que yo pueda venir? Este. Bueno, ¿seguimos el viaje? Bueno, la semana pasada, chicas, estuvimos hablando de David Amelech. ¿Quién estuvo la semana pasada? Vos, Sol, ¿no? Me parece que fue muy... Otro público. Público de feriado. Bueno, estuvimos hablando de David y Bathsheba, que es un tema así delicado y sensible, y un poquito lo analizamos juntas. Y seguimos hablando de las esposas en la vida del rey David, ¿no? David Amelech tenía varias esposas. Todas ellas las que estamos hablando son Eshet Chayil, son ejemplos de vida. Y primero estudiamos sobre Bathsheba la semana pasada y hoy vamos a hablar de Michal y de Abigail. Estamos basándonos en el pasuk que dice Nodá Bashearim Baala. Es el pasuk de Eshet Chayil. ¿Cómo sigue? Hay que empezar a cantar desde el principio, ¿no? Beshifto in Ziknei Aretz. Significa Nodava Shearim. Es conocido en los portones. Baalá, su esposo. Beshifto, al estar sentado, al estar acompañado con los, ¿qué es Ziknei Aretz? Ancianos de la tierra. Nosotros sabemos que cuando la Torah habla de Zaken, no es solo anciano, que quizás en nuestra cultura es un viejo, ¿no? Ya el tema de una persona haya transitado por la vida y tenga experiencia de vida ya le da un estatus de conocimiento, de sabiduría. Pero también, aparte de anciano en años, que no es para desmerecer, Zaken también, dicen los sabios, es Ze, ¿no? Shekana Chochma. Estamos hablando de Zaken, aquel que quizás no es Zaken en años, pero adquirió sabiduría. O sea que estamos hablando de un sabio. En otras palabras, vamos a adentrarnos ahora en la esposa, en la mujer como inspiradora o... ¿qué otra palabra? Aquella que ayuda a que su marido llegue a este espacio de estar sentado con Ziknei Aretz, con los tzadikim de la tierra. Entonces primero vamos a hablar de Michal. ¿Quién era Michal? ¿Qué origen tenía Michal? ¿Qué sabemos sobre ella? ¿Alguien recuerda quién era Michal? Un nombre tan famoso que a algunas les gustaría poner, si Dios quiere, sus hijas, Michal, pero es bueno saber quién era. ¿Hija de quién era? ¿Era una mujer de la realeza o una mujer que no tenía un estatus anterior? ¿Saben? Bueno, Michal era hija del rey Shaul. El primer rey de Israel es Shaul Amelech, de la tribu de Benjamín. Michal era una de las hijas del rey Shaul. Cuando el pequeño y peticito David aparece, esto lo habrán visto en la película, así que esta parte la saben. Baruch Hashem, hay películas de repente para... cuando se... ¿Eh? Ah, bueno, está. Entonces se acuerdan más aún. Entonces cuando se para el pequeño David y está dispuesto a enfrentar al tremendo Goliat, ¿qué dice ahí el rey Shaul? Entre las cosas que promete aquel que salve al pueblo de la amenaza de Goliat, le ofrece muchas cosas, y una de ellas, una de las cosas que dice, es que se va a casar con la hija del rey David. Y de hecho fue así. David Amelech se casó, y eran todavía tiempos de mucha armonía entre David y Shaul, porque al principio eran tiempos tranquilos, y después vamos a hablar que las cosas cambiaron. David se casa con Michal. Y como dijimos, las cosas cambiaron, y si leemos el Tehilim, ahí apreciamos mucho también, el rey David vive escapándose de Shaul Amelech. Hay muchas explicaciones y cosas más profundas, pero técnicamente hablando, David, su presencia, causaba mucho entusiasmo en el pueblo. En cambio, Shaul era un rey más tranquilo, menos seguido por el público. De hecho, por ejemplo, cuando David Amelech volvía de las guerras, él trabajaba, era no junto con Shaul, las mujeres salían a aplaudir a David y los comparaban con Shaul. como que David mató o pudo lidiar con decenas de miles y Saúl con menos, ¿no? A veces también no somos sabios lo suficiente para manejar esas situaciones, pero todo eso iba sumando a que se iba tensando la relación entre David y Saúl. Y si nosotros sabían, las personas tienen sus conflictos. David y Saúl podían tener sus temas y los tuvieron, y David se tuvo que escapar, etc. Pero ¿quién quedaba en el medio? Acá, Mijal, una mujer a la que ahora estamos tratando de entender y de acompañar, quedaba en una cuerda muy delicada y muy floja entre su papá y su marido. Es verdad que la halajá dice que cuando uno tiene que elegir entre honrar al marido, que sí existe en el concepto en la halajá de honrar a un esposo, así como existe en la inversa, que el marido tiene que honrar a su mujer, ¿no? La halajá dice, por ejemplo, que el marido tiene que honrar a su esposa más que a su propio cuerpo, más que a sí mismo, ¿no? Y lo mismo de la esposa hacia el marido. Entonces, era muy delicado. La halajá es que cuando uno tiene, hay diferentes opiniones y uno no sabe si escuchar la voz de su marido o la voz de su padre, tiene que escuchar a su marido, porque hay que preservar el nuevo hogar y no la relación previa. Pero Mijal se ve siempre en el Tanaj representada por una dosis de sabiduría y de delicadeza muy grande. ¿Cuál fue el papel de Mijal? Mijal estaba siempre tratando de conciliar y no quedar mal y no lastimar ni a David ni a Shaul HaMelech, ¿no? Y de alguna manera lo logró. Seguramente hubo momentos muy difíciles, pero con esta sabiduría especial de saber, no sé, manejar con delicadeza la situación y usar la cabeza y que se chalá con un mashpía si necesitaba a veces, y no sé cómo era el contexto en la época, ella logró de alguna manera este equilibrio. Un ejemplo de una situación que se dio, de las miles, igual es interesante que tanto Mijal tenía un hermano, Jonatán. ¿Qué tal, Cintia? Saúl HaMelech tenía un hijo, Jonatán. Jonatán era el hijo querido del rey, era un hijo, ¿no?, que tenía una buena relación con su padre, pero a su vez era íntimo amigo de David HaMelech. O sea que vemos también, ¿no?, algo similar en su hermano, en el hermano de Mijal. Pero como esposo me imagino que habrá sido más complejo, ¿no?, que en el caso de Jonatán. Bueno, y un ejemplo que hay es que una vez llegaron los policías, los soldados del rey, vinieron a buscar a David HaMelech. Siempre están casi por atraparlo. Vieron que David dice que siente la espada, que siente, ¿no?, la persecución. Era toda esta etapa. Entonces llegan a buscarlo. Y Mijal ve a los soldados de su papá, que ella todavía seguía apoyando a su papá como rey, que se están acercando. Y ella le indica al marido cómo escaparse por la ventana. Cuando ellos entran, ella coloca un muñeco en la cama, lo hace como que, y les hace perder más tiempo. Y de esa manera ellos no logran atrapar a David. Cuando su papá la cita y le dice, pero ¿cómo, no? ¿Cómo me hiciste eso si yo soy tu padre y vos estás respondiendo a lo que yo te pido? Ella ahí se ingenia, está escrito que se puede mentir para lograr la paz, ¿no? Si, por ejemplo, dos personas se pelean y vos le preguntaste a uno si quiere hacer las paces con el otro y dice, la verdad, lo que menos me importa, no pierdo sueño por ese tema, está ok, y es hasta alabado por la Torah ir a decirle a la otra parte, mira, vi a tu amiga, me dice que no puede dormir de noche, al revés, dijo que duerme bárbaro, ¿no? Pero para lograr la paz, se puede mentir por temas de shalom. Entonces, como este era el contexto, ella se escudó diciendo de que David iba a ser muy duro con ella si ella lo entregaba, como que despertó la misericordia del padre que no quiere que su hija sufra tampoco, ¿no? Como que era muy delicada la situación y ella supo de alguna manera manejarla. Ahora, y por eso es que la Torah dice, Nodaba Shanim Baalá, la que lo cuidó a David y pudo llegar a ser el rey de Israel y el rey tan fuerte que David fue gracias en mérito a Mijal, ¿no? Quizás uno lo ve al rey David con sus espadas y con su imagen de hombre fuerte. Acá el Eshet Chayil dice, su esposa fue quien lo logró acompañar para que él pueda llegar a este momento. Ahora, hay una situación más que ya que estamos hablando es muy interesante compartir. David HaMelech, ya cuando era rey, él recuperó el Aarón. Ustedes saben que cuál era el deseo, el sueño de David, que se cumplió, pero en parte nada más, que se expresa en el Tehilim muchas veces, que es lo que David anhelaba mucho, construir el Beit HaMikdash, ¿no? Él lloraba constantemente cómo la casa de Hashem está destruida, cómo estoy yo cómodo y Hashem no tiene un hogar, etc. Entonces Hashem le dijo, tus manos derramaron mucha sangre de las guerras y no corresponde que un misbeach, donde ni siquiera las piedras del misbeach del altar se cortan con hierro, que era lo normal, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Amoladora, esas máquinas que se hacían todo con milagros. Había un bichito especial que tenía una sustancia que podían con eso cortar las piedras. Y todo eso era porque el Beit HaMikdash, el Mishkan, alarga la vida de la gente, la Teshuvah, el acercarse a Hashem. Entonces no corresponde que algo que acorta la vida de la persona forme parte de la construcción del Mishkan. No sé si estuvieron alguna vez, no tiene exacto que ver, pero me hizo correr por las piedras. En los túneles del Kotel, sí, fue a minar otro Kotel. Vieron que ahí hay una piedra gigantesca, de no sé, toneladas pesa, y que no puede, no saben cómo en el día de hoy traerían esa piedra desde, ¿no?, es una montaña, hasta ese lugar. No pueden entender, con la maquinaria moderna, etcétera, no pueden entender, descifrar cómo hicieron los judíos en esa época para traer esa piedra a ese lugar, ¿no? Muy lindo. A mí ese lugar me encantó, como estar ahí adentro, cada vez lo amplían más, como que van descubriendo. Bueno, entonces Hashem no le concede el deseo de construir él el Beit HaMikdash, pero sí que su hijo, Shlomo HaMelech, él va a poder construirlo, y de hecho fue así. Lo que David sí logra es conquistar Ir David, que es, ¿no?, la que fue ahí al tour, también conoce la zona esa del Beit HaMikdash, el Shalaim, etc. Pero lo que David sí hace es traer de vuelta el Aarón, donde estaban las Lujot, para que esté en un lugar más cuidado. Estaba como en hogares, deambulaba por distintos lugares, él lo recuperó. Ahora la Torah nos cuenta así, que... Y dice así, ¿dónde estamos? Estamos en el libro de Shmuel Bet. Dice, cuando caminaban las personas que cargaban el Aarón 6 pasos hacia adelante, David traía sacrificio. Era todo un momento muy interesante y muy fuerte. Y ahí dice así, David mejarker bechol oz bifnei Hashem. David está bailando con toda su fuerza delante de Hashem. David en ese momento como que era una explosión de alegría, de sentimientos, delante de Hashem, el pastor recalca eso. Y estaba con las ropas del rey, etc. Mijal, la hija de Shaul, la Torah menciona, Mijal, la hija de Shaul, acordémonos que ella tenía esta doble, ¿no?, relación, digamos, estas dos influencias, está mirando por la ventana. Vatere tamelech David, ella observa a su marido, el rey David, mefazezu mejarker lifnei Hashem, bailando de esa forma tan expresiva y tan fuerte delante de Hashem otra vez. Batibes lo beliba, en su corazón le genera como desagrado. Acordémonos que ella sabía de protocolo, ¿no? Si alguien sabía de protocolo era Mijal y no necesariamente David. David venía de una familia de pastores, era el hijo menor, había quedado un poco hasta relegado en la familia. O sea que acá Mijal, cuando ella algo no le cae bien a sus ojos, hay algo acá, ¿no? No está delirando. Ella es la princesa, ella sabe lo que corresponde y lo que no. Entonces ahí, bueno, espera un ratito. David vuelve a su casa. Típica escena, ¿no? Para no generar conflictos, uno tiene que abrir la puerta con una sonrisa, preparar un plato de comida y después sentarse a dialogar. Pero bueno, acá no sé si pasa exactamente eso, por lo menos la Torah no nos cuenta. David vuelve a bendecir a su familia, a compartir un momento lindo, ¿no? Cuando uno tuvo una buena experiencia, algo lindo, uno quiere compartirlo con la gente que uno quiere. Y salió Mijal, hija de Shaul, otra vez. No cada vez que el Tanaj la menciona, dice que es hija de Shaul, acá nos quiere decir algo. Al encuentro de David y le dice, qué honrado hoy un rey de Israel mostrarse así delante de las madres de los esclavos como una persona plebeya y baja. Quejat Arraikim, como alguien vacío. Fuerte, ¿no? Pero está en desacuerdo, le dice que no entiende cómo él se expuso, un rey de Israel, de esa manera. Nosotros tenemos que entender que un rey en Am Israel no es como en otras naciones, que un rey es una persona, bueno, que cumple un lugar en la monarquía nada más. Un rey para Am Israel es, de alguna manera, un intermediario entre el pueblo y Hashem. Después fue decayendo, ¿no? Pero hablamos de Shaul HaMelech, hablamos de David HaMelech, hablamos de Shlomo HaMelech, son tzadikim grandes, eran personas que tenían como misión acercar al pueblo a Hashem, ¿no? De hecho, por ejemplo, el rey, una de las 613 mitzvot, era que tenía que tener un Sefer Torah chiquitito en un bolsillo sobre el corazón, en el lado izquierdo, un bolsillo de ese lado, representando que él tiene que estar constantemente apegado a la Torah y transmitir eso al pueblo. por eso había otras tres mitzvot más. Estamos haciendo descuento de 613 reyes, no vamos a hacer, así que ya hay algunas que no tenemos que cumplir. No podía tener ni muchos caballos, no, que era, hoy en día ya no sé, son autos, pero en otras épocas era el rey, tenía los grandes, ¿no?, los pura sangre y toda esa historia. No tenía, no podía tener muchas esposas, los harenes de los reyes, ¿no?, ni que hablar. Y no podía tener mucho dinero. Como que tenía que correrse de ese lugar, monarquía, en otras culturas es mucha plata, muchas mujeres, mucho caballo, algo que vaya rápido, ¿no? En Am Israel, esas son tres previsiones, el rey, lo yarbelo susim, lo yarbelo nashim, lo yarbelo kesebezab, ¿no? Sí, por eso fue castigado, sí. Shlomo HaMelech transgredió esta orden, tenía 1000 esposas, por eso cuando, esposas, mujeres, ¿no? Por eso cuando Shlomo HaMelech habla de mujeres, y él habla de vez en cuando, hay que prestarle atención, porque sabía del tema, ¿no? Pero es castigado por ese tema en el Tanaj, sí. Igualmente, hasta 18 mujeres podía tener. El rey. Sí, hoy en día suena una barbaridad, pero para los reyes que tenían 1000, 2000, 5000, 18 era bastante poco, ¿no? Mientras que estaba el rey, ¿había un Naví también o no? Sí, sí. Paralelo. Sí, sí. Por ejemplo, Natán, Naví, era el profeta en la época del rey David. Y a veces había más protección del Naví. Sí, por ejemplo, Shmuel, Naví con Shaul. Shmuel, cuando Shaul, la guerra contra Amalek, Hashem le ordena, ahora vamos a hablar de eso, le ordena aniquilar a todos y él deja con vida a algunos. Ahí Shmuel, era muy fuerte. ¿De qué manera fue castigado? No recuerdo exacto, tengo que fijarme. Me tengo que fijar, no me acuerdo exacto, pero me acuerdo bien claro que era. ¿Por vida o por alguna promesa? Si te digo, te voy a mentir porque no me acuerdo qué era, pero me imagino que era en vida, no recuerdo bien, me tengo que fijar en el tono. Bueno, y acá David le contesta muy fuerte y le dice: David a Mijal. ¿Se acuerdan que las veces que leímos dice que él bailaba delante de Hashem? Y no estamos hablando de una discusión marido y mujer, porque obviamente la Torah no nos va a contar eso. Estamos hablando, y vamos ahora a descifrarlo un poquito, de ideologías y de formas de servir a Hashem. Y David le dice a Mijal, delante de Hashem, que antes recalcaba que él bailaba delante de Hashem que me eligió a mí, de tu padre y de toda su familia, y me ordenó como rey sobre su pueblo Israel, y bailé delante de Hashem. Y después David dice, y hasta lo haría más todavía, me pondría en ridículo, palabras distintas, ¿no? Pero más delante de las doncellas y sirvientas y el público, más de lo que fue todavía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Shaul HaMelech, él era un gran tzadik, era, ¿no?, era el primer rey de Israel, ¿no? Si Hashem lo eligió de todo el pueblo, era porque tenía grandes virtudes. Pero su servicio a Hashem pasaba mucho por el intelecto, ¿no? Por la... la entereza, la cordura, ¿no? Y en algunos momentos eso es válido y es valioso, pero muchas veces hablamos que Hashem nos pide un ejercicio donde podamos saltar más allá de nuestro propio techo. Y a veces es ahí donde se nos dificulta, ¿no? La mitzvah que entendemos, la tzedakah, que pobre el pobre, y Shabbat, que la familia, y no sé, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien, podemos de alguna manera explicarle a nuestro alma animal por qué eso se debe hacer. Pero las mitzvot que ponen a prueba romper esa cordura, ¿estás loco? ¿Qué respondemos a ese estás loco? Es ahí donde cuesta más, donde se nos mueve el piso. Y vemos eso con el rey Shaul, el famoso caso donde él perdió el tema de poder ser rey, la monarquía, fue cuando él intervino su intelecto y él dijo, no voy a matar a todo el pueblo de Amalek como Hashem me ordenó, voy a salvar a algunos pensando que eso iba a ser mejor. Después sería poder revertir y usar a esas personas para cosas positivas. Está usando su intelecto contra lo que Hashem dice, pero con intenciones de que esto sea mejor. Y Shmuel, no vamos a entrar en todo el Tanaj ahora, pero Shmuel le dice, no. Esa fórmula no funciona. Si uno quiere conectarse con Hashem realmente y no con el intelecto de uno, tiene que haber momentos... y momentos varios, y mismo las cosas que uno hace por intelecto también tienen que estar basadas en eso, donde uno deja de lado la cordura, la imagen, el intelecto, etc. Y entonces lo que está pasando acá es la contracara de lo que pasó con Shaul. Shaul se para y pensando que está haciendo lo correcto, basa todo su servicio, o gran parte de su servicio a Hashem, si yo lo entiendo, y uso mi intelecto para todavía mejor de lo que Hashem tenía diseñado. Y Shmuel le dice, no. Ahora, Michal Bat Shaul, después de todo, una hereda, ¿no? Maneras y genes y estilos de la familia. Y por eso acá la Torah, en otros casos no, pero acá menciona de dónde viene esa incomodidad de cómo David está bailando y cómo se está exponiendo. Ella es Bat Shaul. La cabeza, ¿no?, es la que direcciona. Esto no queda lindo, no está bien. Parece fuera de contexto. El intelecto dice que eso no puede ser. Y por eso David le pone muchas veces Lifnei Hashem. Yo estoy quebrando esos límites. Es verdad que quizás el protocolo habla de otra conducta de un rey, pero en el servicio de Hashem tiene que haber un punto donde prevalece más. A pesar de que soy rey de Israel, estoy dispuesto a exponerme más frente a las sirvientas, etc. ¿Por qué? Porque estoy parado frente a Hashem. Donde dejo de lado mi lugar, siendo rey de Israel, que el rey tenía que cuidar su imagen, y hay muchos halajot que hablan de la postura del rey, la fortaleza del rey, la palabra del rey, etc. Pero todo eso, hay un punto donde define Hashem, estamos delante de Hashem y no puede haber lugar ni siquiera a la grandeza de David HaMelech. El Aarón de Hashem está volviendo hasta mi yo, que es el yo de David HaMelech, también tiene que correrse a un lugar y dejar que brille en este momento la alegría y la celebración de lo que está pasando. Entonces, ¿para qué contamos todo esto? No para estudiar Psukim del Tanaj, es hoy una clase muy linda en la mañana, los días martes o jueves, no sé, bueno, uno de esos días. Pero lo que estamos contando es porque es un ejercicio que a diario tenemos que hacer, ¿no? En algún punto, Michal está preocupada por la imagen frente a otras personas. Y la realidad es que cuando uno cumple Torah Mitzvot, sí, hay un tema de Kiddush Hashem, hay un tema de tener en cuenta la influencia o la imagen sobre otras personas, pero más profundo todavía es hacer lo que uno considera y uno sabe que es correcto sin preocuparse por el qué dirán, ¿no? A mí me pasó una vez que aprendí de un grupo de chicas que venían al Mahón, estaban muy empezando, iniciales, vamos, al principio, hace muchos años, y viajamos a Mendoza. Y dos cosas les voy a contar, así, de no juzgar el qué dirán, cada una tendrá más y la que quiere puede compartir. Fuimos a un hotel en Mendoza, Urban Suites, me acuerdo, porque era uno de los primeros viajes, y estábamos sentadas ahí en la entrada. Y eran, no sé, las 11 de la noche, y estamos debatiendo así este tema del orgullo de ser judío. Y eran chicas que tenían muy poca vida diaria judía, ¿no? Y a mí me sorprendió muy para bien cómo estábamos ahí, mamá, en la entrada. No era un lugar muy grande, era un lobby medio reducido, y la gente entraba y salía. Y a todas voces, como en Mendoza, ni siquiera, bueno, en Ecuador, como hablando con tanto orgullo y con tanta, ¿no? No me importa lo que van a decir, ¿no? Desde un lugar que me dejó un sabor lindo. Y otra cosa me pasó cuando yo era chiquita, no sé, habré tenido 8 años, estábamos en un avión, y mi papá, por el horario, no sé qué, tenía que hacer tefilá. Entonces sacó el talit, sacó los tefilín, en Jabal se colocan dos pares, así que es todo un paquetito, y empieza a abrir, y se empieza a colocar, y toda la historia. Y yo me acuerdo, no sé por qué, que me generaba como una incomodidad, ¿no? Admito mí. Entonces se para un hombre y se acerca de varios asientos, y yo dije, wow, ahora no faltan ocasiones, uno camina por la calle, escucha, le va a decir algo. Y el hombre le extiende la mano y le dice, ¿lo puedo felicitar? Con la mano, lo quiero felicitar por el orgullo con el que usted lleva su judaísmo, que acá, ¿no? Fue como una pequeña cosita, pero que me acuerdo de ese momento. Pero entonces acá hay dos puntos. Uno, tener orgullo y no fijarse tanto el qué dirán. Y otra es poder lograr corrernos de ese lugar de intelecto únicamente y basar nuestra conexión con Hashem desde un lugar más profundo, un lugar de Kabbalah Tol, de entrega, ¿no? Que de hecho ese ejercicio lo hacemos constantemente en otras áreas de la vida. Cuando uno abre la canilla y toma agua, si te dicen que el agua es... No vas a Aguas Argentinas y pedís que te muestren el análisis, deberíamos hacerlo quizás acá, ¿no? Pero no vamos a pedir que nos muestren y que nos expliquen. Confiamos, ¿sí? O cuando vas a un médico y te da una pastillita y te dice, toma, te va a hacer bien a la columna, a la cabeza, a la sangre, lo que sea. Uno no pretende estudiar medicina y llegar a la conclusión de por qué exactamente. Uno hace 2-3 preguntas básicas y ya está. Entonces nos entregamos muchas veces más allá de nuestro intelecto, cuanto más con Hashem, que sabemos que quiere nuestro bien. Bueno, ahora vamos a hablar de otra de las esposas de David HaMelech, que es Abigail. ¿Les suena? ¿Quién se llama Abigail acá? No tenemos a nadie. Abigail era una de las 7 profetisas de Am Israel. Y ella, su historia, ella llegó a ser la esposa del rey David, pero primero estaba casada con Nabal. Nabal en hebreo literal es alguien malo. ¿no? Y los nombres a veces son apropiados para las personas. Nabal no era buena gente. La historia cuenta que David se estaba escapando de su suegro, de Shaul, y él no se escapaba solo, era David Amelech, tenía un pequeño ejército, mucho menor al de Shaul, pero ejército al fin, de 600 hombres. Había momentos que solo, pero momentos que acompañado. Y él se escapaba en las montañas de Yehudá, ¿no? En los alrededores de Jerusalén. Ahí pasó la historia con la araña. ¿Conocen esa historia? Sí. Bueno, entonces él se estaba escapando, y como un side job, como un trabajito extra, sus hombres cuidaban rebaños que deambulaban ahí por las montañas. Uno de los rebaños que cuidaban era un rebaño numeroso de un hombre llamado Nabal, casado con Abigail, ¿no? Y después de cuando se cumplía un periodo, creo que era de un año, el rey David le pide a Nabal que le... David ya había sido coronado rey, ya tenía estatus de rey, como dijimos antes, la palabra de un rey en Israel es muy fuerte y no se puede transgredir una orden del rey. Y David le manda a pedir como un impuesto, una contribución, lo que sea, para apoyar a su ejército, dado que ellos le brindaron ese servicio. Y este hombre se niega a pagar. Y Abigail, no vamos a entrar en todos los detalles de la negociación, con mucha sabiduría de mujer, otra vez, como Mijal, logra, ¿cómo se dice? Hay una palabra como bailar entre las... Manipular. No, como moverse con mucha delicadeza cuando algo es muy complicado. Hay como expresiones, como bailar entre las botas, no sé. Bueno, no sé. Como con mucho cuidado logra bajar los decibeles de lo que se venía, que a la larga iba a ser muy negativo para David haber matado a alguien. David vino con ganas de matar a Nabal y tenía justificativo alágico porque él se había opuesto a la orden del rey. David ya era rey. Pero Abigail pudo interceder ahí y salvar no solo al que era su marido en ese momento, sino también salvar el prestigio y la no sé si la imagen, pero la imagen también y la línea de la casa de David. Entonces vemos de vuelta las mujeres estas, todo lo que lograron, ¿no? O sea, toda Nodaba Sharim Baalá, el rey David Amelech, ¿cómo llega a todo esto? Primero hablamos otras ocasiones, Ruth, su bisabuela, que estaba sentada al lado de su trono. Y después, Mijal por un lado, está bien, planteamos una situación de desacuerdo, pero desacuerdo de ideologías y de cosas, ¿no?, que hablan de cómo servir a Hashem. Y Abigail acá también. Al final, Nabal muere, y Abigail se casa con David Amelech. Abigail termina casándose con David. Y acá también aprendemos algo interesante. Es verdad que hombre y mujer, marido y mujer, se fusionan y deben ser uno. Pero también acá nos muestra, de alguna manera, no perder la individualidad y los conceptos que para uno son importantes, ¿no? Abigail estaba casada con Nabal, y seguro que si Nabal era Nabal y era una persona que se opuso al rey David, etc., y así dice el Tanaj, no era una persona muy correcta. Pero para que Abigail salga de esa relación y después se case con David Amelech, es porque ella logró mantenerse a flote y que no la succione los ideales y la conducta y la manera de hacer las cosas de Nabal, a tal punto que siguió siendo Abigail, la profetisa, quien pudo casarse con David Amelech. Entonces quizás lo decimos muy rápido, chic-chac, y damos vuelta a la hoja, pero Besat Hashem todos vamos a formar buenos matrimonios, etc. Pero a veces, si uno sabe que lo que uno desea y lo que uno quiere es lo correcto, con sabiduría de mujer y de forma no frontal y no dando órdenes, pero como estudiamos en otros casos, ¿no?, de otras mujeres que ya hablamos de ellas, de ver las formas de no perder esos valores o esos conceptos que para uno son importantes. No sé si la profecía se aplica para cuando uno sale a conocer a un chico. Ahí estaría buenísimo hacer todas las profetas. Estaba a un nivel de profetisa, más allá de saber o no de Nabal. Era como que cómo entró en una relación así si ya venía de vamos. Me hacen preguntas difíciles últimamente con respecto a estos temas. La vida no es color de rosa, chicas, ¿qué podemos hacer? Ojalá sería todo tan color de rosa. Pero lo que sí hay color de rosa es que ella pudo seguir siendo Abigail, ¿no? La tzadeket, aparte, al margen de no estar con buena compañía. Y eso habla de la fuerza de la mujer. Quizás esta historia no tiene el segundo capítulo que nos gustaría escuchar, que logró ella transformarlo a Nabal en un David Amelech. No nos cuenta eso la Torah, de hecho no lo logró, pero sí logró un paso previo que es tan importante también, que es mantenerse firme ella a sus convicciones y a sus ideales, ¿no? Se habla mucho de este concepto. Hay un libro en otro terreno más moderno, más actual. Hay un libro que se llama Palabras para oír con el corazón, donde habla de una vez que, por ejemplo, otro escenario, ¿no? Una vez que una pareja está casada y surge que una de las dos partes de la pareja quiere hacer teshuva, quiere empezar a respetar Torah y Mitzvot. Bueno, ¿cómo manejar esa situación? Que no es fácil, ¿no? A uno se le despierta el alma, no necesariamente el otro va a estar en ese momento en la misma sintonía. Entonces, bueno, el libro está basado en consejos de una señora, Sara Carmeli, muy recomendable, es muy buen libro, es simple de leer, pero tiene ideas lindas, donde ella empezó a hacer teshuva y ella enseñaba a novias pureza familiar y sobre la importancia de peluca, etc. Su marido no quería saber de nada. Y ella le escribía muchas veces al rebe que se va a divorciar, que ya está, que... Y el rebe le decía que de ninguna manera, que Hasu Shalom, que tiene que tener paciencia, que espere, que... Ya que estamos hablando, les voy a contar una pequeña anécdota, que lo escuché de ella. Ella quería mucho usar peluca, ¿no? Porque estudió y llegó a la conclusión que es lo que quiere. Y el marido le dijo que de ninguna manera. Que no. Entonces ella le fue a contar al rebe. Le pidió una bendición al rebe y el rebe le dijo, cuando estés por casar a tu última hija, vamos a hablar del tema. Faltaba mucho tiempo. Bueno, en el interín el rebe falleció. Y ella se quedó mal, como que el rebe dijo que íbamos a hablar y ahora qué voy a hacer. Bueno, después el padre de ella falleció. Entonces ella decidió y le pidió al marido, el marido estaba de acuerdo, que en honor al papá, como por ese año, ella se iba a cubrir con un sombrero. Por lo menos no es peluca, ahí el marido estuvo de acuerdo. Entonces ella, después la hija se puso de novia. Y era el compromiso de la hija, y ella no sabía qué iba a hacer, no le gustaba ir con un sombrero, no se sentía bien así. Entonces fue a Loel, fue a donde está el Loel de Rebe, ella vive ahí, vive en esa zona en Queens, y hizo mucha tefilá y le dijo al Rebe, vos me dijiste que cuando mi hija se case vamos a hablar, y ahora mi hija se comprometió, y no, me estoy incómoda, no me gusta la imagen que me veo reflejada en el espejo, y no te puedo hablar. Volvió a su casa, eso fue a la noche, ya solo de haber rezado y llorado, etcétera, se sintió mejor, se fue a dormir. La mañana siguiente, faltaba, no sé, una semana para el compromiso, ella está preparando el desayuno, el marido está atrás y le dice, Sara, está en el libro creo también, no sé. Ella está de vuelta y le dice, me parece que te tendrías que comprar una peluca para el compromiso. Le dijo que literalmente casi se iba así al piso porque era como 20 años hablando de lo mismo y nunca no existía ni la mínima posibilidad y de repente era... Mamá ya sí, bueno, ahora ya usa peluca. Lo que quiero decir es que quizás los escenarios no son Nabal, David, Abigail, ¿no? Son escenarios más modernos, pero la importancia de, si uno sabe y uno está convencido que los valores son buenos, siempre con Shalom Bayit, que eso es lo que el Rebe transmite mucho a través del libro de esta señora, ¿no? Siempre de una forma con la sabiduría de mujer, que Abigail no fue a David o al marido y se impuso, ¿no? Y lo mismo, bueno, Mijal sí tuvo una postura más firme, pero sí. Jani, tengo una duda muy fuerte hace muchos días. Uy, a ver. El otro día en Pirkei te estudiamos, como que un hombre no debe exceder la conversación con la mujer. O sea, estamos hablando aquí que la mujer tiene una influencia muy fuerte sobre el hombre, que tiene una gran sabiduría, y como que si lo sabe canalizar para el camino del bien, el hombre va a ser canalizado para ese camino. Entonces, ¿por qué dice como que en otra contraparte, por qué acá le da una connotación tan negativa a la mujer de no excedas la conversación con la mujer, como que ni con tu mujer ni con otras mujeres? Bueno, primero tenemos que recordar que estamos hablando que los sabios dijeron eso, los mismos sabios que dijeron que hay que honrar a la mujer más que el cuerpo de uno y que la sabiduría que Hashem otorgó a la mujer es mayor que la del hombre, y etcétera, ¿no? Los sabios que hablaron desde ese lugar, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿a qué se referían? Y de hecho los comentaristas de la Mishnah explican, lo más literal que dicen, que es así, dicen, altar besija y maisha, no hables demasiado con la mujer, beishto amru, con su esposa dijeron. Ahí abajo Rashi, que es el comentarista simple, dice, beishto nida, en su esposa cuando está impura, ¿sí? Estamos hablando acá de un diálogo que genera cercanía, que genera intimidad, ¿no? Entonces los sabios dijeron, sí con la propia esposa, que este hombre va a poder estar en un par de días cuando la esposa vaya a la mikve, La Torá dice, en los días que la mujer está impura, no debe haber expresión de palabras de cercanía, de cariño, sí, obviamente conversación, ¿no? Etcétera, pero no esa clase de conversación. Kalvahomer Beshet Javero, si con su propia esposa cuando está impura, que después va a poder estar con ella, la Torá dice eso, ¿cuánto más con la esposa del prójimo? Pero estamos hablando de esa clase de diálogo, de un diálogo distinto a lo que es un diálogo que genera cercanía entre un hombre y una mujer, ¿no? Que en momentos donde la pareja sí puede expresar esa cercanía en el plano físico es muy apropiado, obviamente, pero en momentos donde esa oportunidad no está, como que no es apropiado entrar en ese terreno, ¿entendés? No hay duda de que la opinión de la Torah es que la mujer tiene una influencia muy fuerte y debe hablar y debe... ¿Muy bien? Todo bien. Es verdad lo que estamos diciendo, ¿vieron, chicas? Y debe expresar, y debe, ¿no? Su voz tiene que, aquel etabait que construye su hogar, ¿no? Tiene que estar fuerte. Y otra cosa que no mencionamos, al principio yo no dije que iba a hacer campaña y después me olvidé, es que para poder mantener sus valores de Abigail, seguro tenía shurim a los que asistía. Gracias, Anabela. ¿Cuántos son? Dos shurim por lo menos, dijimos. Mismo de casada, ¿no? Porque ahora estamos acá, pero a veces uno se casa y las obligaciones y el trabajo y atender el hogar, etcétera. En Chile también no hay descuentos, ¿eh? Lo mismo. Es importante para poder seguir nutriéndose, ¿no? Si uno, más aún todavía, si ahí es el momento de realmente nutrir a la familia y formar el hogar y forjar los deseos positivos, etcétera, es muy importante. A veces pasa que el marido está 10 horas en shiurim o 5 horas más en el shil y la esposa no tiene ninguna de esas actividades y al final uno termina sin acompañar y sin entender. La Torah no quiere solo que acompañemos o que entendemos. La mujer es la que tiene que... Y como somos tan capaces, 2 horas nuestras valen mucho. Esto no pueden escuchar los hombres, ¿no? Por favor. Mi marido menos. Bueno. Igualmente también hay historias de, ¿no? Así como hay historias de mujeres muy tzadkaniot, no sé por qué me vino a la mente, pero también hay historias de grandes tzadikim que estaban casados con mujeres que les hacían la vida muy difícil, ¿no? La Torah cuenta varias la Gemara, etcétera, varios episodios de eso, ¿no? Pero bueno, todo viene marcado por Hashem y seguro que eran excelentes parejas. Quizás para finalizar, hay una Gemara que conocida que cuenta que había dos personas casadas, uno era un tzadik, él, y otro era ella, que era una tzadeket. Y después de muchos años de casado se divorciaron. Y él se casó con una mujer no tzadeket, mala. Y ella se casó con un hombre rasha. ¿Cómo terminó la historia? Él se volvió un rasha. Y ella volvió. Ayudó a que su marido se vuelva un tzadik, ¿no? No digo que es así, ¿no? Como comprar un kilo de facturas, pero muestra esta historia más que claro la influencia y el lugar tan fuerte que tiene la mujer. Pero de vuelta, creo que es muy importante recordar que es dos cosas. Primero, para ser un ejemplo o para exigir nivel al otro, uno tiene que estar también conectado y nutriéndose, etc. Y otra cosa es siempre desde el lugar de mujer, no desde el lugar de rabino, ni de, no sé, morá, ni de, ¿no? Con ese plato rico de comida, con esa palabra de halago, con esa vueltita que la mujer va, ¿no? En vez de usar la vueltita para pensar cómo hago que la tarjeta de crédito rinda más, pensar cómo ayudar para que el marido pueda estar más conectado, que hace un tiempo atrás hablamos de Dvora, por ejemplo, que hacía las mechas, que la mandaba a la Beit HaMikdash, etc. Bueno, que seamos todas el Shochail en todos los aspectos de la palabra. Bueno, chicas, hoy arranca un nuevo curso.